Les voy a invitar a mis hermanos a que comencemos leyendo lo que nos dice el Proverbio 11, del verso 2 al 4, por favor. Cierren las manos. Proverbios 11, del 2 al 4. Mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Gracias, mi hermana. ¿Me escuchan bien aquí? Sí, hermana. Bueno. El proverbio nos dice, la soberbia trae deshonra, pero en los humildes está la sabiduría. Este es un concepto que se ha repetido muchas veces acá. Y hace poco lo veíamos con el hermano Alfonso en todo un Shabbat, cómo la soberbia, la altivez, el orgullo son parte de los insensatos, no de los prudentes, no de la gente que ama al Señor de corazón perfecto, sino de la gente que se engaña por lo que escucha. ¿Cómo nos engañamos por lo que oímos? Muchos de nosotros hemos estado aquí escuchando la palabra durante mucho tiempo y la escritura nos habla de los insensatos, de los malos, de los impíos, del fin de los perversos, pero también nos habla de los justos, de la misericordia de Elohim, de su celo por su pueblo, que le ama con o que le sirve con corazón perfecto, completo. Y cuando escuchamos todas estas cosas, nos engañamos. Por eso les digo que nos engañamos con lo que oímos. Porque escuchamos que el perverso será destruido y no pensamos que el perverso seamos nosotros. Pensamos que el perverso es cualquier otro. Escuchamos que los justos heredarán la vida y tienen bendición y de inmediato pensamos en nosotros como los justos. Entonces ahí es donde nos engañamos con la misma palabra. Porque no la oímos, no escuchamos lo que el Señor nos quiere decir, sino que escuchamos lo que queremos oír. Y eso hace la diferencia entre el justo, entre el sabio y el necio. El proverbio nos dice que con el humilde está la sabiduría, o el humilde es el que es sabio. Como les decía, muchas veces nos engañamos con esto, pensamos que en realidad nosotros somos los humildes, en verdad nosotros somos los justos, en verdad nosotros somos ese pueblo celoso de buenas obras, pero nos engañamos. No vamos a la realidad. El verso 3 nos dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y es lo mismo, escuchamos, la integridad de los rectos los encaminará. Yo soy bueno, solo debo ser mejor para no desviarme. Y dice, pero destruirá a los perversos, a los pecadores, la perversidad de ellos. Y no podemos razonar porque nos hemos engañado ya pensando que somos rectos, justos, buenos. No podemos razonar en que es nuestra perversidad la que nos destruirá a nosotros. Específicamente, no puedo pensar, oh, la perversidad me va a destruir a mí. ¿Qué tengo que hacer para no ser destruida, para alcanzar sabiduría? Es porque nos engañamos constantemente. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Y esta parte dice, no aprovecharán las riquezas. ¿De qué riquezas nos habla? ¿Serán solo literales? ¿Serán cosas espirituales? Si el verso nos habla en aspecto literal, no puede la riqueza librarnos en el día de la ira. Muchas catástrofes ocurren en el mundo constantemente. Huracanes, sismos, volcanes, avalanchas, inundaciones. Y no importa cuánto haya trabajado el hombre en sus edificios, en sus construcciones, no importa cuánto haya puesto de su esfuerzo para construirlos, muchas veces no sirve de nada. Y sé que aquí todos hemos visto imágenes de cómo, por muy fuertes que sean las estructuras que el hombre hace, simplemente la naturaleza las arrastra como si fueran papel. Y no importa cuánta sabiduría, cuánta inteligencia, cuánta prudencia o cuánto conocimiento haya adquirido la gente, no importa. Mucho menos en el día de la ira, cuando el mismo Elohim nos llama a cuentas. Por eso nos advierte, no aprovecharán las riquezas, y como riquezas podemos entender todo lo que nosotros acumulamos. Si nosotros acumulamos mucha sabiduría, El propósito de lo que estamos leyendo, mis hermanos, es que en el día de la ira podamos estar en pie, podamos permanecer firmes delante del Señor, no seamos removidos. Encontramos muchos proverbios y versos en la Escritura que nos advierten de que la justicia nos puede librar y la injusticia nos hará perecer. Sea injusticia en palabras, en obras, o como hemos estudiado en las semanas anteriores, en la intención. La intención de nuestros pensamientos, el Señor la conoce. Él discierne las intenciones del pensamiento, se lo decía David a Salomón. Podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que somos humildes, viendo todas las cosas buenas que tenemos. Una vez veíamos lo de la balanza y las pesas, y uno de mis hermanos me decía, yo pensé que la balanza se acomodaba de acuerdo a lo bueno que yo tuviera y lo malo. Y si pesaba más lo bueno, entonces la balanza se iba a inclinar a mi favor. O si pesaba más lo malo que yo tengo, se iba a inclinar en contra mía. Pero no tiene nada que ver esto con lo que la Escritura enseña. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que ese pensamiento nos es pecado, porque la escritura nos enseña que en realidad, perdón, que en realidad la medida la pone solo el Señor, la establece Él. Y si realmente queremos ser hallados dignos o no ser hallados faltos, como decía o dice la Escritura, entonces debemos buscar precisamente esas pesas justas y esa balanza justa. Uno de los proverbios que podemos leer es el 15:4, nos dice, la sana lengua es árbol de vida, mas la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. El cuidar nosotros lo que decimos, no solamente en las palabras, sino en nuestros hechos y en nuestras intenciones, porque cuando hay una palabra buena, vamos a ponerla como buena, con una intención perversa, con hipocresía, con doblez de corazón, eso no será tomado en cuenta como pesa justa. Al contrario, todavía será una pesa injusta, porque una cosa es lo que digo con mi boca, pero en mi mente hay perversidad y engaño. Y la misma escritura nos dice que cuando el impío hable, el malvado, el hipócrita, el necio se acerque y hable amistosamente, dice, no le creas, porque siete, ¿qué? Abominaciones hay en su corazón. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La perversidad no está solo en lo que decimos. La intención con la que hacemos las cosas, con la que buscamos a las personas, con lo que lleva nuestras intenciones, las palabras delante del Señor, todas están descubiertas. Nosotros no podemos engañar al Señor diciendo una cosa y pensando otra. Él lo conoce todo. Él conoce si al hablar soy honesta o, aunque diga verdad, soy hipócrita. Hay perversidad en mi lengua. Y dice, esto es quebrantamiento de espíritu. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. No aprovecharán. ¿Cuáles son las riquezas? Eso depende de cada quien. Cada uno sabe lo que tiene por riqueza. ¿Sí? Y eso también ya lo enseña la escritura muy, muy detalladamente. Para algunos la riqueza es la gloria que reciben de los demás. Esa es su riqueza, ese es su tesoro. Recibir gloria de los mismos hombres, que los aplaudan, que los admiran. Otros están afanados en la riqueza y en muchas otras cosas. Cada uno sabe lo que tiene por riqueza. Pero Elohim nos ofrece la verdadera riqueza, que está en la sabiduría y el fruto de ella. Vamos a leer, mis hermanos, también lo que dice Mateo, capítulo 6, del verso 1 al 8. Shalom, mis hermanos. Mateo 6, del 1 al 8. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas de la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando no usé vanas repeticiones como los gentiles que os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de cosas, de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Bien. Dice el Mashiach: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Esta es la riqueza de muchos. El ser vistos, el ser reconocidos, el ser agradables al mundo, a la gente. Por eso es como lo contrario de lo que nos invita el proverbio, porque el proverbio nos dice, la justicia será la que nos libre de muerte. Pero si yo busco hacer la justicia a mi modo, es decir, mi propia justicia, de nada me va a servir. Eso sería la perversidad de la lengua. Y eso vendría a quebrantar el espíritu, no a dar vida, no a librar de la muerte. Y dice el Mashiach, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y esto es bien importante porque en general en lo que hacemos nosotros siempre esperamos un fruto. Si nosotros sembramos, esperamos cosechar. Si nosotros trabajamos, esperamos un sueldo. Si nosotros estudiamos, esperamos conseguir un título, un reconocimiento. Asimismo, en todo lo que hacemos siempre esperamos recibir algo. Nadie hace las cosas simplemente por hacerlas, siempre espera algo. Y también lo declara el proverbio, en toda la, no, creo que es Eclesiastés, dice, en toda labor hay fruto, no sé si es el proverbio, en toda labor hay fruto más, las palabras perversas o malas empobrecen, ¿sí? En toda labor hay fruto. Pero debemos cuidar cuál es el fruto, porque muchos de nosotros esperamos un fruto y esperamos recibir algo. Lo que no sabemos es que no estamos sembrando lo correcto para recibir lo que esperamos. Es como si dijéramos que todos esperamos sembrar trigo y muchos de nosotros sembramos una semilla de frijol. Deseamos cosechar trigo y unos siembran frijol, otros siembran lenteja, otros siembran la cizaña, que se llama, que sería cualquier hierba que se parezca, pero que no es trigo. Cuando nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que sembramos, es decir, cuando no somos conscientes de la realidad que hay en nosotros, sino que pensamos ser buenos, pensamos ser honestos, estaremos esperando cosechar ¿qué? Justicia. Que el Señor nos llame justos, que el Señor nos llame mi pueblo, que el Señor nos tenga como hijos amados. Sin embargo, no es así, porque muchas veces en todo lo que hacemos, buscamos la gloria de los hombres, el reconocimiento de los demás. Por eso dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de ¿quiénes? De los hombres. De otra manera, ¿no tendréis qué? ¿Recompensa de quién? De vuestro Padre. Y lo importante aquí es tener la recompensa de él, porque no importa que nos recompense Alfonso, no importa que nos recompense Erika, no importa que nos recompense Candy o Douglas, no importa. la recompensa que realmente debemos alcanzar, procurar, buscar, es la que el Padre ha prometido. Si nosotros no alcanzamos esa recompensa, en vano habrá sido todo nuestro esfuerzo, toda nuestra labor, y habremos trabajado para los hombres, no para Elohim. Por eso dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Pero debemos recordar siempre que la justicia es la que librará de muerte nuestras almas. Entonces, nos dice allí, guardaos de hacer vuestra justicia, pero ¿en dónde está el problema? Porque yo puedo hacer el bien a mi prójimo, puedo hablar bien a mi prójimo, no enojarme con mi prójimo. ¿En dónde está la diferencia con el justo? En la intención. Por eso la semana pasada estudiábamos de la intención del corazón. ¿Sí? El Señor conoce las intenciones ¿de qué? De los pensamientos, decía David. Él sabe por qué hacemos las cosas, con qué intención, la de agradar a los hombres o la de agradar a Elohim. Y en esto debemos tener mucho cuidado porque las intenciones del corazón muchas veces nos engañan. Y por eso es que pensamos que somos justos, y no lo somos, porque solo estamos guardando apariencias. Es decir, estamos haciendo lo contrario que el Mashiach nos dijo. Estamos mostrando nuestra justicia delante de los hombres, y nos dice, quedaremos sin recompensa. De esto nos habla Romanos en el capítulo 8. Vamos a leer en verso 5 hasta el verso 9, lo voy a leer yo, dice así, Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando hacemos las cosas siempre hay una intención. ¿Queremos quedar bien con los hombres? ¿O hemos aprendido a ser reverentes delante del Eterno? Por eso es que a veces a unos hermanos les tenemos respeto y a otros no. Por eso es que a unos les servimos con gusto y a otros no. Porque queremos quedar bien con alguien. Pero eso es andar en la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La gente se limita a creer que pensar en las cosas de la carne es desear bienes, querer propiedades. Y dice, yo ya no pienso en eso. Sin embargo, no se preocupa por el hermano que tiene enfrente porque es insignificante. Sí, sin ánimo de ofender a nadie, no quiero ofender a nadie, pero ese es nuestro pensamiento, aunque ni siquiera nos atrevamos a expresarlo con la boca, porque sabemos que es pecado decirlo, pero en el corazón lo sentimos, y pensamos que el Señor no lo ve. No es así, no podemos engañar al Señor. Él sabe la intención que hay en mí, y sabe la intención hacia mi hermano. Si lo considero inferior, si lo considero no valioso. Y eso es andar en la carne, porque estoy mirando o siendo guiado por lo que ven mis ojos. Eso es andar en la carne. Por eso me dice el verso 6, el ocuparse de la carne es muerte. Y cuando yo no cuido las apariencias, lo que perciben mis ojos por las apariencias, no me doy cuenta que estoy en la carne. Y dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, ¿en dónde está la justicia? Va en una intención también, no solamente en el hecho. Porque cuando llegan los profetas al pueblo de Israel y lo regañan, que eran malos, que eran perversos, ¿a qué se remitían los israelitas? A sus hechos. Pero nosotros no robamos, somos diezmamos. ¿Qué decía el fariseo? yo no soy ladrón, yo no soy usurero, yo no robo, yo doy diezmo, yo ayuno. Se remitían a qué, a sus hechos. No somos malos. Pero ¿qué decía el Señor? Pueblo rebelde que me provoca en mi propia cara. En mi propio rostro me provocan a ira. Porque nunca se dieron cuenta que había una intención en sus hechos. Y es lo que debemos cuidar nosotros. Dice allí, por cuanto los designios de la carne, ¿en qué nos ponen? En enemistad contra Elohim. Por más que diezmemos, guardemos Shabbat y seamos mejor que el fariseo o igual que el fariseo, nos ponen enemistad contra Dios. El simple hecho de que yo considere a este inferior, a uno de mis hermanos inferior, menos, de menos estima, en eso ya estoy como enemigo del Señor, me ponen enemistad con Dios. Pero el ocuparse de la carne es muerte, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. ¿Cuál es la ley del rey, mis hermanos? La ley de Elohim, ¿cuál es? ¿Cuál es esa ley a la que no se pueden sujetar los que viven en la carne? ¿Cuál es la ley, mis hermanos? Dice que es la ley de Dios, de Elohim. Santiago 2, 8 al 11, nos declara cuál es esa ley. Dice que si hemos entendido, conocido cuál es la ley del rey, ¿cuál es la ley del rey? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces, pero tú no lo matas, no adulteras, pero lo matas para quedarte con su mujer. Tú no le respondes mal, pero lo ignoras porque no es digno de ti, el hermano. ¿No es acepción de personas? Entonces nos dice Santiago, nos explica, si hacemos acepción, ¿ya estamos qué? Convictos por la ley. ¿Cuál ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya somos convictos por esa ley, si hacemos acepción. Así que, mis hermanos, dice Santiago 2, perdón, Romanos 8, que estábamos leyendo, porque los que viven en la carne no se pueden sujetar a la ley de Elohim, no se sujetan, pero tampoco pueden, porque su intención no es la de Elohim. ¿No es agradar a quién? A Elohim. ¿Quién es el que va a ver si hago acepción o no? Elohim. Los hombres no lo van a ver, pero la intención de mi corazón la conoce Él. Y me está diciendo, el que vive en la carne no se puede sujetar a la ley de Elohim. No puede. Porque su intención no es con Elohim. Su intención está en ser visto de los hombres. Dice allí, y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Pero hay una situación aquí que es la que debería ser nuestra realidad. Ahora lo que debemos ver es si en realidad corresponde a nuestra realidad. Mas vosotros no vivís según qué? La carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Corresponde a nuestra realidad o no? ¿O estamos en la carne? Y si alguno no tiene el espíritu del Mashiach, no es de él. ¿Cuál es la pregunta, mi hermano Alex? Shalom, mis hermanos. En cuanto dice el que ofendiera en un punto, si habla de la ley real, ¿a qué se refiere cuando dice si ofendieres a un punto? Es en lo que está diciendo precisamente ahí Santiago. Santiago nos lo explica. Vamos a leerlo nuevamente. Voy a leer esta vez. Dice así Santiago 2, nos dice, verso 8. Si en verdad cumplís la ley real o la ley del rey, conforme a la escritura, ¿cuál es esa ley? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si la cumples, bien haces, te dice. Pero, si haces acepción de personas, ya faltaste a esa ley, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor, porque no lo mataste, no le robaste, no levantaste falso testimonio, no le quitaste a su mujer, no codiciaste nada de sus bienes. Todo eso es parte del amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué hiciste? Hiciste acepción de personas. Dice entonces, ya te quedas convicto por esa ley como transgresor, porque no lo amaste como a ti mismo. No sé si ahora es más claro, mi hermano. De hecho, claro, gracias. Lo sigue diciendo el siguiente verso. Dice, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, porque él dijo, no cometerás adulterio. El que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, no le quitas la mujer a tu prójimo, no cometes adulterio, pero lo matas. Ya te has hecho transgresor de la Torah, de la ley del rey. Así que, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, nosotros debemos tener ese cuidado. El fariseo no robaba, no mataba, él diezmaba, pero hacía acepción. Se consideraba muy justo, muy limpio él, y a los demás los veía como muy malos, muy perversos, y no era así. No era así. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? ¿Nos va quedando claro lo que dice la Escritura hasta aquí? Entonces, bueno, ahí nos comparten el proverbio 18, creo que fue, 28-21. Hacer distinción de personas o acepción no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. No, es favorito aquel hermano porque me sirve comida. Me es favorito aquel hermano porque me acepta mis caprichos. Pero no debe ser así. Mucha gente así vive. Debemos recordar, mis hermanos, que la intención del corazón está presente delante del Señor, delante del Eterno. Por eso es lo que debemos limpiarnos. Porque podemos cuidar nuestra manera de hablar. Dejar de decir cosas feas, malas. Pero eso no quiere decir que realmente en nuestro corazón no pensemos mal de nadie. No deseemos cosas del prójimo. O que nunca hagamos acepción. Entonces, es por la intención de los pensamientos. Por eso es una advertencia que desde el Shabbat anterior la leíamos y la resalto todavía más. porque el Mashiach lo dijo claramente, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para que os vean, le dice el Señor. Dice, si ustedes actúan de esa manera, no van a recibir recompensa del Padre. Y en ese cuidado, debemos recordar lo que nos dice Saulo respecto a los israelitas. Él dice, hermanos, en Romanos 10:1 al 3, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Elohim sobre Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Elohim, pero ese celo, dice, no es conforme a ciencia. No es conforme a ciencia. Y ahí está una diferencia. Y dice el verso 3, porque ignorando la justicia de Elohim, acuérdense que Isaías 45:8 nos dice, ábranse los cielos, que las nubes derramen la justicia, que caiga sobre la tierra y se produzcan juntamente salvación y justicia. No se puede producir justicia en los hombres si no son enseñados rectamente en ella. ¿Sí? Si yo les enseño a ustedes que con diezmar, guardar Shabbat, hablar bonito, ya están bien, entonces faltó que lloviera realmente justicia, porque no hubo una enseñanza recta. Así fueron enseñados ustedes. Pero si de los cielos rocía una justicia, una enseñanza recta en la que te muestra el mal en la intención, en la hipocresía, en la doblez del corazón como el Mashiach lo enseñó, entonces va a salir la verdadera ¿qué? Justicia en ustedes. Que no va a ser solo de labios para afuera como Israel, sino que en el corazón habrá una intención real hacia Elohim. Estarán realmente en acuerdo este pueblo y Elohim. Y esa es la diferencia. Por eso dice, ellos, verso 3 de Romanos 10, ignorando la justicia de Dios, no hubo quien se las enseñara, pero ellos practicaban muchas cosas. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia ¿de quién? De Dios. Así que mi hermano, mi hermana, que no nos pase lo de Israel, porque podemos estar procurando establecer nuestra justicia y no practicar la justicia de Él hasta que muramos y nada va a cambiar nuestra situación. Vamos a volver a Mateo. Mateo 6. Y vamos en el verso 2. Y el verso 1 terminamos de leer. Que nos advertía, guardaos de hacer pues vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Mis hermanos, si alguien te llama la atención y te corrige, no vuelvan a decir, es que no has visto todo lo que yo he cambiado. No sabes todo lo que yo he dejado. ¿De qué te sirve haberlo dejado? ¿Quién te ha de recompensar por ello? Ahora, si dejaste todo eso que piensas que has dejado y por algo que te falta no quieres cambiar, ¿te aprovechará? No te va a aprovechar. No te va a aprovechar. No toques trompeta delante de ti diciendo yo hice esta justicia, aquella otra, tal otra. No, de nada sirve. Dice que ¿qué son? ¿Cómo los llama a los que hacen esto? Vean que no es un asunto mío, mis hermanos, yo no les estoy llamando así. la escritura. Nos dice que son hipócritas. ¿Para quién será este verso? ¿Para otro o para mí? Así hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya la tienen. Por eso no la recibirán de Elohim. Dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto. Y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará ¿en dónde? En público. Dice el verso, él hará, él mostrará mis justicias como la luz del mediodía. Será él, no yo, quien tenga que mostrar la justicia que practico. Si es que en verdad es justicia lo que estoy haciendo, porque a veces llamamos justicia cosas que no lo son. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones. Muchas veces usamos vanas repeticiones. Queremos hacerlo rápido. Queremos hacerlo porque hay que hacerlo, toca hacerlo. Pero dice, no uses vanas repeticiones. ¿Se han preguntado, mis hermanos, si cuando se presentan a orar, sea en secreto, sea en alta voz delante del Señor, piensan en la intención de sus palabras, mis hermanos? ¿Lo meditan? ¿Meditan en lo que dicen en la oración? ¿Si es conforme a la doctrina o a la justicia, mejor dicho? ¿Si es conforme a lo que realmente estamos buscando? Yo espero que sí lo hagan y que lo sigan haciendo. Porque acercarse con voz lisonjera al Señor es algo que Él no tolera. Es algo que a Él realmente le desagrada. Y Él conoce la intención del corazón. Él conoce la intención de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y estas palabras del Mashiach, en verdad, nos están diciendo mucho más de lo que leemos a simple vista o de una forma rápida. Parece que es muy claro a nosotros y que lo entendemos a la primera lectura. Con la primera ojeada ya nos queda claro, pero es necesario meditar en todo lo que está diciendo. Es necesario ver que las primeras palabras, cuando nombra a los gentiles, en estos versos se refiere a la gente que no conoce al Señor, porque se lo está diciendo a los judíos. a gente que era conocedora del Dios vivo. Y los gentiles correspondían al grupo a personas que no le conocían. Por eso viene gentiles allí. Hoy en día nosotros somos gentiles, no como los demás gentiles. Debemos ser diferentes, conocedores del Dios vivo. Tampoco como los judíos que procuraban establecer su propia justicia, sino debemos ser diferentes. ¿Sí me hice entender, mi hermano, con ese punto? El Mashiach no estaba en medio de todas las naciones, él estaba en medio de los judíos. Y le hablaba a judíos, gente que conocía del Dios vivo. Todavía no se conocía entre los gentiles a ese Dios como pues hoy en día se ha hablado de él, ¿no? Pero nosotros ya no debemos ser así, por eso Efesios 2 nos aclara que no seamos como los otros gentiles que viven en la vanidad de su mente. Ya no debemos ser así. Eso sería el grupo de los gentiles de los que habla, la gente que vive en la vanidad de su mente, conforme a lo que declara Efesios 2. Bueno. Nos dice entonces que el Señor, está presto o escuchará, pero si nosotros le buscamos a Él, sin buscar las apariencias. Leamos lo que nos declara el Salmo 33, del 13 al 15. Salmos 33, del 13 al 15. Desde los cielos miró el Señor, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Dice allí, el consejo del Señor permanecerá para siempre. Ese consejo tiene que ver con su voluntad, con lo que Él ha determinado hacer. Nosotros podemos determinar hacer muchas cosas, permanecer en este grupo, que nos vean como buenas personas, como hermanos justos o hermanos que buscan agradar al Poderoso. Pero solo permanecerá ese propósito si lo conformamos al propósito de Elohim. Porque el propósito de Elohim es lo único que permanece firme, el nuestro no. Y ustedes yo creo que tienen muchos ejemplos de ello. Mucha gente estuvo aquí con la firme intención de permanecer hasta el fin, pero dejaron entrar algo en su corazón en algún momento. Y su propósito no fue firme, su propósito cambió, su consejo cambió, y no estoy diciendo que los que están o todos los que permanecemos aquí hayamos ya conformado nuestro consejo al consejo de Elohim, no quiero decir eso. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que cualquiera puede cambiar, cualquiera se puede cansar, por eso la Escritura nos dice que no nos cansemos de hacer bien. Y no importa qué tanto conozcas la doctrina o qué tanto ames a Alfonso o qué tanto agradecimiento sientas por Esteban porque te ha dedicado mucho tiempo, eso no importa. El consejo de los humanos cambia, el consejo del Señor no. Y ese consejo permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón, por todas las generaciones, Y esos pensamientos del corazón de Elohim tienen que ver con su ley. Tienen que ver con esa Torah de la libertad, esa ley real. Tienen que ver con ello esos pensamientos. Bienaventurada la nación. Ay, me pasé. Ah, no, mentiras. Sí, estoy bien. Bienaventurada la nación cuyo Elohim es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y nosotros pensamos muchas veces que somos ese pueblo escogido. Desde el 11 hasta el 15 del Salmo, perdón, creo que les dije del 13. Del 11. Nosotros pensamos que somos esa heredad que el Señor escogió para sí. Por eso al principio les decía, cuando leemos que el Señor ama a su pueblo y tiene celo por su pueblo, nos incluimos automáticamente dentro de ese pueblo. Pero no nos examinamos si realmente lo somos o estamos realmente cumpliendo lo que el Señor ha establecido para ser su heredad. Desde los cielos miró el Señor. Desde los cielos miró el Señor. Vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. ¿Qué dijo el Mashiach? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. No fueron los hombres los que establecieron la justicia. De ningún hombre procede la justicia. Yo puedo decir que no tomar café es bueno, o que no comer carne es bueno, o que preparar la comida sin sal es bueno. Pero ese es mi pensamiento, no lo que el Señor estableció. Y ahí está la diferencia entre la justicia del hombre y la justicia de Elohim. La justicia verdadera es la de Elohim. Y está en la verdad, que solo procede también de Él, no de ninguno de nosotros. Por eso dice allí, desde los cielos miró el Señor, vio a los hijos de los hombres, pero también dice que desde su mirada miró sobre todos los moradores de la tierra. Formó el corazón de todos ellos, atento está ¿a qué? A todas sus obras. Pero no está hablando de los hechos, como el ir a abrazar al hermano y decirle que lo quiero mucho. Él ve la intención con la que hacemos las cosas. Y eso lo cuenta como hechos. Pregunta a uno de mis hermanos, dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, Efesios 5:26, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, de esta forma es que forma el corazón de los Ben Adam. Sí, desde el principio el Señor, nosotros vemos que declara allí que Él creó primero al Adán, capítulo 1 de Génesis. En el capítulo 2 dice que lo formó y al formarlo sopló la Neshama. La Neshama la hemos estudiado, el hermano Alfonso nos ha hablado algunas veces, que es con la palabra, no la hemos explicado completamente, no la hemos comprendido del todo, pero sí tiene que ver con esa palabra del Eterno. Y el libro de Isaías también nos dice que a los llamados de su nombre, no solo a los Ben Adam, sino a los llamados de su nombre, para gloria de Él, los ha creado, los formó y los hizo. Y esa formación tiene que ver con la, o la hace con la palabra. como lo dice Efesios 5:26, en el lavacro o el lavamiento del agua por la palabra. Porque, como veníamos diciendo de Isaías 58, no puede haber enseñanza de tzedaká, de justicia, que provenga de un hombre. Solo proviene del Padre. Y esa palabra verdadera es la que limpia. ¿De qué nos limpia? De los malos pensamientos, de las herejías, de toda hipocresía, de toda iniquidad, de todo ello nos limpia. Entonces, nos está limpiando todavía, pero el caso de lo que dice acá, que el corazón de los Adán es formado por él, es porque los Adán son la figura de los cielos, y los cielos son los que deben traer esa lluvia sobre la tierra, como lo decía Isaías 45:8. Y no puede ser de otra manera, sino por la misma palabra. Por eso también declara en otra parábola que él ha puesto su gloria sobre los cielos. De esa manera, porque a ellos les ha sido confiada la palabra. Eso también lo explica Romanos 10. Romanos 10 nos declara que todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué tendrá? Salvación, ¿verdad? Pero dice, ¿cómo van a invocar a alguien de quien no han oído? A quien no conocen, ¿cómo lo van a conocer si no han oído de él? Pero ¿cómo van a oír si no hay quien se los predique? ¿Y cómo van a predicar si alguien no los envía que prediquen a ese Dios verdadero? Y por eso dice, como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies? De los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero dice, ¿no todos han creído a qué? A ese evangelio. Ese evangelio es lo que se debe predicar, allí es donde está la vida. Y esa es la justicia, o allí es donde viene la enseñanza de la justicia de Elohim, que como leemos en el proverbio, libra de muerte. Por eso ningún Adán puede tener enseñanza de su propio corazón. Es Elohim quien le trae y le enseña. Sí, por eso lo declara Romanos 10. No sé si me hice entender bien con esto, mis hermanos, con esta parte de el corazón de los Ben Adán. Bien, declara entonces que el Señor está atento a todos, a todas las obras de ellos, no solo de los Ben Adam, sino también de los habitantes de la tierra. Por eso es que el Mashiach, como les decía antes, nos advierte, guárdense, cuídense de hacer la voluntad delante de la justicia suya delante de los hombres, porque no van a recibir recompensa del Padre. En el Salmo 139, vamos a leer del 1 al 4. Salmos 139, del 1 al 4. Oh Señor, tú me has examinado y conocido, has extendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. ¿Será que podemos engañar al Señor, mis hermanos? A la hermana Zaida le podemos decir que la amamos mucho, darle un abrazo, consentirla, pero el Señor, antes de que le digamos tanta cosa a la hermana, Él conoce realmente la intención nuestra hacia ella o hacia cualquier otra cosa. Podemos decir que no queremos este mundo. Podemos decir que no nos interesan las riquezas. Podemos decir que ya la avaricia no nos afecta, no nos importan los bienes. Pero el Señor lo conoce. Él lo sabe. Él lo entiende. Por eso declara: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis qué. ¿Qué es lo que entiende el Señor, mis hermanos? Mis palabras. No. Mis pensamientos, dice. Él conoce los pensamientos. La semana pasada no solamente decía que los pensamientos, sino la intención de los pensamientos. Y dice allí: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, todo lo que he hecho y de lo que me he abstenido de hacer. Lo conoces. Todos mis caminos te son conocidos. Derechos o bien chuecos como estén, pero los conoce el Señor. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Él lo conoce. Y yo puedo decir algo, pero el Señor sabe lo que realmente hay en esas palabras. Proverbios 15, verso 3, por favor. Proverbios 15, 3. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. A veces, cuando leíamos el Salmo, dice: si me escondiera en las tinieblas, allí me vas a ver. O las tinieblas resplandecen para ti como la luz. Y nos preguntamos, ¿por qué dice eso? El Señor dice: los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a quiénes, a buenos como a malos. Por muy malos que seamos, ¿será que el Señor no ve lo que hacemos? ¿No conoce nuestras intenciones? ¿Sí? Por eso es que en las tinieblas no nos podemos esconder. Y estando en la luz, tampoco. Porque Él conoce las intenciones. Él ve, como dice el Salmo: no está la palabra en mi lengua y tú ya la sabes toda. Toda. Y a veces tememos que salga de aquí para afuera, de los labios para afuera, tememos que salga ¿qué? La palabra. Pero no tememos lo que hay de ahí para adentro. No nos da temor. Siendo que el Señor ya ¿qué? Ya conoce todo lo que hay ahí. Por eso nos declara: el Señor está viendo a los buenos y a los malos. Nadie se le esconde. Exacto, es ese mismo salmo. Bueno. Leamos también Proverbios 5:22, por favor. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Prenderán al impío sus propias iniquidades, retenido será con las cuerdas de su pecado. Es una, como dijo el Mashiach, en vuestros pecados moriréis. Le dijo a los judíos. Luego les dice, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Realmente es, andamos como ciegos, como dice el proverbio. A tientas, a plena luz del día, dice de hecho al mediodía, andamos a tientas, como ciegos. Y lo digo porque no nos damos cuenta que el mal lo estamos haciendo a nosotros mismos. Es como si tomáramos una navaja y nos quisiéramos clavar en las vísceras la navaja. ¿Quién se daña? Nosotros mismos, pero no entendemos que así mismo corrompemos nuestra alma. Igual, cuando mentimos, cuando somos hipócritas, cuando somos avaros, cuando somos codiciosos, cuando somos mentirosos, cuando deseamos cosas de este mundo, cuando seguimos la vanidad. No nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo a nuestra alma, no a nuestro cuerpo, a nuestra alma. La estamos corrompiendo, la estamos acuchillando. Pero como no, nuestra alma no la podemos ver, sangrar, derramarse, no nos da problema, no nos da miedo. No nos da siquiera afán, no nos preocupamos por preservarla, pero eso es lo que hacemos. Y por eso dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. No importa cuál sea el pecado. Vamos a leer la parábola de Lucas 12, del verso 13 al 21, y eso es lo que precisamente hacía este hombre, Lucas 12 del 13 al 21. Lucas 12 del 13 al 21. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió otra parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero el ojín le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con el ojín. ¿Con qué se acuchilló este hombre? Según hizo provisión para que su alma estuviera en paz, tranquila. Dice el Señor, mirad, como decir, pongan atención, estén atentos, no se descuiden. ¿De quién? ¿Será del que está a mi lado? ¿Yo me tendré que cuidar de Sofía o de Cielo que viene aquí conmigo, que vive cerca a mí? ¿De quién tengo que mirar si no es por mí misma cuando me dice, mira? Mira, pon atención, cuídate, ¿de qué? De la avaricia, de toda avaricia, no importa en qué aspecto sea. Y dice de toda avaricia. Si me habla de toda avaricia, no es solamente de dinero. Cuando uno acumula y acumula y acumula para sí mismo, es avaricia. Eso es avaricia. Por eso dice, mira, ten cuidado. Y apártate de la avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. A veces no nos cuidamos de la familia. La familia nos es tropiezo muchas veces. Y no digo que sean malos. Yo no digo que los hermanos o los padres o los hijos sean malos. Lo que digo es que no nos hemos dado cuenta que muchas veces tropezamos ni siquiera por la maldad de ellos, sino por nuestra intención y nuestro deseo por la familia. Y hacemos cosas mal, porque es que, como decíamos en otra ocasión, no importa que al otro no le hayan servido, pero mi hijo tiene que comer. No importa que al otro le den lo feo, a mi hijo que le den lo que está bonito y bueno. Si la manzana de aquella está un poquito allá, que se la den a otro, para el mío, la mejor. Y lo mejor es para el mío. El hijo no hizo nada, pero yo ya qué, tropecé. ¿Por qué? Hay una avaricia en mí, claro, cuando yo quiero todo para mí, este caso para mi hijo, pero es maldad. Por eso dice, cuídate, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, pero tropezamos en muchas cosas simples y no nos damos cuenta. Cosas simples que se van sumando, se van sumando. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Si era rico no tenía necesidad. Si produjo mucho podía compartir, pero no lo hizo. No tenía necesidad, pero quiso complacerse aún más. Y en eso está la avaricia. No tengo necesidad, pero me quiero complacer más. ¿En qué? Cada uno sabe en qué. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi abundancia, mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los haré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repóstate, come, bebe, regocíjate. ¿Hizo provisión para su alma, mis hermanos, o para su carne? Los que son de la carne, que decía Romanos, piensan en las cosas de la carne. No se preocupó por su alma. Y pensando que agradándole a su carne agradaba a su alma, ¿qué hizo con su alma? Le dio un tiro de gracia. La mató. Y el Señor le dice, necio. ¿Cómo le llamó? Necio. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Elohim. Ahora, mi hermano, lo que debes meditar es, ¿qué estás atesorando? estás atesorando para ti o para Elohim. No se puede atesorar para nadie más. Aunque peleé por mis hijos, atesoro para mí. No debo atesorar de esa manera. Lo que debo atesorar es para Elohim. Para el Eterno. ¿Cómo atesoro para el Eterno? Cuando cumplo la ley del Rey. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice ahí el Proverbio 28, 26 al 28 que nos comparte mi hermano. El necio confía en sí mismo. El sabio se pone a salvo. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Cuando triunfan los malvados, todo el mundo corre a esconderse. Pero cuando son destruidos, prosperan los hombres buenos. Mis hermanos, aprendamos a atesorar para el Señor. Es muy fácil que atesoremos para nosotros. Es nuestra naturaleza, es lo natural, es lo que nos sale. Por eso dice que somos hombres naturales, terrenales, como el animal. La hembra animal va a atesorar para sus hijos animalitos. Sea un león, sea un búho, sea una gallina, atesora para sus animalitos, sus hijitos. No importa que sea una fiera, una bestia del campo, atesora para sus hijos. Y el comportarnos igual nos deja en la misma, ¿qué? En la misma posición. Por eso, aunque nosotros busquemos cosas diferentes a los animales según o a nuestra vista, porque nosotros buscamos tener casas amplias, bonitas, separar cocina del cuarto o de la habitación y separar el baño y separar cosas, cosa que no hacen los animales en apariencia o a nuestros ojos. Porque los animales también buscan su guarida, también tienen otro lugar para hacer sus necesidades y se preocupan por lo básico, el alimento y estar bien, seguros. ¿Y qué busca el hombre natural? Lo mismo. Estar bien, tener provisión. Por eso nos llama en ese estado hombres naturales o animales. ¿En dónde está la diferencia? ¿En dónde está la diferencia? ¿Quiénes son los que hacen la diferencia? Los que vienen a ser creados o los que se preocupan de vivir por el Espíritu. Pero ahí es donde se decide en dos personas qué está bien y qué está mal. Una persona dice que está bien y el otro dice que no. Y aún así no queda claro el pensamiento porque... ¿Se escucha ahí? Sí, es... Ok. No. Bajo. No se puede llegar a la conclusión... No se puede llegar a la conclusión de que está bien y que está mal. Mientras no se ponga uno a cuentas, es lo que uno habla de la justificación. Tú le dices a una persona, está mal esto, y ella te dice, no, es que yo lo hice por esto. Entonces nunca se llega a un acuerdo porque ambos tienen la razón. En un matrimonio ambos tienen la razón, pero uno está equivocado y dice, no, cuando pelean ambos, no está ni bien uno ni el otro, ambos están mal. No hay forma de hacer ver o hacer entender lo que está bien y lo que está mal. Cada quien desde su propio criterio piensa que está bien y piensa que lo que hace está bien. Pero como dice el libro de Deuteronomio, cuidaremos de poner por obra todos tus mandamientos y tendremos justicia. Pero está en el mandamiento. Pero cuando nadie mira atentamente el mandamiento y no lo quiere entender, ya cometí una falta. Cada quien ve el mandamiento como quiere. Por eso es que no hay diferencia. Sí. La diferencia en verdad va a estar cuando nuestra mente sea renovada conforme al Mashiach, no conforme a nosotros. Por eso el Mashiach dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Yo puedo ser muy buena persona, muy buena gente con los hermanos, pero no en el pensamiento del Eterno, sino porque quiero ser buena gente y estar en paz con ellos. Pero no he aprendido a sujetarme al Señor. ¿Cómo me doy cuenta que no? Basta que alguno me haga un desaire, basta que alguno me mire mal o haga algo que realmente me desagrada y ya no va a ser igual. Ya no voy a estar allí. ¿Por qué? Porque no es en el espíritu lo que estoy haciendo. Si fuera en el espíritu, debo permanecer en el espíritu. Y no importa que el otro se vuelva mi enemigo, yo debo seguirlo amando. Esa es la diferencia. La podemos ver fácilmente, mis hermanos. La podemos reconocer en nosotros mismos. Si nace en mí un sentimiento adverso, ¿eso me estará diciendo a mí que lo hacía en el espíritu o lo estaba haciendo en la carne? Vuelvo a decirlo. Yo puedo ser muy generosa. Vamos a ponerlo en este aspecto. Muy generosa con mis hermanos. Pero de repente, una de mis hermanos no actúa conmigo bien, sino que antes me acusa de que soy mala y de que no lo ayudo y no sé qué tanto. Y digo, pero si yo lo estaba ayudando y por eso me caigo en tristeza y ya no quiero ni ver a esa persona y ya me cae mal y empiezo a hablar mal de ella. ¿Lo hice en la carne o estaba andando en el espíritu? El Mashiach dijo, cuando hagas las cosas, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Querer ser buena gente, el mundo entero lo quiere ser. Mucha gente del mundo hace donativos, prepara comida, va y la reparte, porque siente compasión por la gente de la calle. Pero es gente a la que no le interesa que exista Elohim. No le importa si existe o no Elohim. Ellos lo hacen porque les da compasión a esa gente, sienten compasión y van y lo hacen. Lo hacen por el espíritu, mis hermanos. Es su propio pensamiento. Es su propio pensamiento, esa es la carne. El propio pensamiento es vivir en la carne. No importa que sea muy bueno lo que haces, pero lo haces en la carne, tienes que empezar a verlo y tienes que empezar a examinarte. Por eso el hermano dice, por eso yo doy mi opinión, el otro da su opinión, y ninguno está mal, ninguno está bien, porque no nos ponemos, no podemos decir esto es lo que se debe hacer y esto no. Porque lo hacemos en la carne. Es difícil, pero cuando nosotros somos de esos que ponen atención, como el Mashiach lo dijo, pon atención, nos vamos a dar cuenta por qué hacemos las cosas. Ahora, quedarnos quietos y no hacer nada tampoco. Hay que aprender a vivir por el Espíritu. ¿Cómo vamos a aprender si no lo hacemos, si no nos ejercitamos? Por eso se le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso, pero la piedad aprovecha para todo realmente. Entonces, hay que ejercitarse en ello para poder hacerlo. Y si no tenemos ese cuidado, nos va a pasar lo de los Corintios. Primero a los Corintios 3, verso 1 al 3, Saulo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Mashiach. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Cómo sabemos que somos carnales? Porque hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Si hay estas cosas, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? ¿Nos queda claro, mis hermanos? ¿O no? Porque aún sois carnales, pues hay entre ustedes, dice Saulo, celos, contiendas, disensiones. Si hay eso, ¿no son carnales? ¿No andan como hombres? No nos mintamos, no nos engañemos. No nos engañemos, porque si hay celos, contiendas y disensiones todavía, somos carnales y andamos como hombres. ¿Quién puede contradecir eso? Mis hermanos. Nadie. Eso no es una pregunta, eso es una afirmación. Así que examinémonos. Bueno. Primera Timoteo 6, verso 7, nos hace una reflexión muy buena. Y espero que lo piensen en todo aspecto. Tomen en cuenta ahí a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Y recuerden lo que dijo Saulo, el que tiene mujer como si no la tuviera, el que ríe como si no riera, el que llora como si no llorase. Primera de Timoteo 6, 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Será que podemos llevarnos algo, mis hermanos? Si morimos, el buen nombre, la ropa, las casas, el esposo, la esposa, los hijos, ¿nos los podemos llevar? No trajimos nada de eso cuando llegamos a este mundo, nada, nada podremos sacar. Pero es en lo que nos afanamos. Es en lo que nos afanamos. Dice mi hermano, por eso tenemos que hacer tesoros en los cielos, no en la tierra. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Si nosotros no entendemos que nada nos pertenece, ni nosotros mismos, no podremos quitar de nosotros ni celos, ni disensiones, ni contiendas. Santiago nos lo decía, ¿de dónde surgen las contiendas, las disensiones entre ustedes? No es de sus... ¿De qué? De sus pasiones, decía. ¿Qué son las pasiones? los sentimientos humanos, de dónde nacen esas contiendas, los deseos. Y dice que estas combaten en nuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Pedís. Dice que no lo alcanzamos porque no pedimos. Y cuando pedimos, no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Para nuestros propios deseos pedimos. Porque sin duda nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar de él, del mundo, nada. Entonces, ¿a qué vinimos, mis hermanos? Díganme ustedes, ¿a qué vinimos? Nada trajimos, nada sacaremos, ¿a qué vinimos? Mis hermanos. ¿A qué vinimos? A servir al Padre y al Hijo, dice Marta, para hacer tesoros en los cielos, a buscar la vida eterna, a llevar fruto para gloria y honra, a hacer la voluntad del Padre, a morir a nosotros mismos. Dice mi hermana, a morir a nosotros mismos. Pero cada día queremos vivir, vivir. Morir, hacer la voluntad de Elohim para ser parte de su creación. Hemos venido a este mundo para caminar en su camino y ganar la vida, hacer la voluntad del Poderoso. Eso es lo que deberíamos hacer, la voluntad del Padre. Bueno, vamos a Lucas, mis hermanos, capítulo 6. Para ser su pueblo y servirle con humildad y honor. Vamos a leer del 23 al 26 por ahora. Lucas 6. Lucas 6. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esto se lo dice a los que enseñan y les dice, les dije del 23, bueno, leamos desde el 20. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían a sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Esos ricos son los que estaban saciados, los que no necesitaban recibir nada, porque ya tenían toda la riqueza, como lo declara Apocalipsis 3. Cuando dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero dice el Señor, no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Claro, pero ellos no se veían así, ellos se veían ricos. Por eso les llama, ay de vosotros ricos, porque ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Claro, es como el proverbio, que dice que muchos se llenan el vientre de vanidades. ¿Cómo se van a sentir después? Vacíos. Dice, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Por eso dice, en general, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Vamos a leer ahora del 27 al 31. Aquí ya habla en general a toda la gente que oye. Lucas 6, del 27 al 31. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Dice entonces, pero a vosotros los que oís, ¿quiénes son esos, mis hermanos? Romanos 10 nos dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y luego declara, por tanto, la fe viene por el oír, pero el oír solo viene por la palabra de Elohim. ¿Quiénes son los que han escuchado la palabra de Elohim? A esos, es a los que habla, no a los que la ignoran, no a los que la repiten de boca para afuera. A vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Si ya hacemos todo esto en verdad, sin resentimiento, sin querer publicarlo y reclamar, entonces ya somos del Espíritu. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué nos explicó ahí? La ley del rey. Como queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Vamos a leer del 32 al 38. Sí, mi hermano Dani, te escucho. Shalom, hermana. Hermanita, ese versículo que acabo de leer, siempre me lo he preguntado. Realmente, ¿cómo se maneja? Cuando dice que a todo el que te pida, dale. Si, por ejemplo, me llega un muchacho que tiene buena salud, pidiéndome dinero, y si el verso me dice que a todo el que te pida, dale, ¿qué hago en esa situación? Bueno, aquí comentaba una de mis hermanas algo parecido. Bueno. No tiene que ver con lo que el Mashiach está diciendo. ¿Sí? Si nosotros... Bueno, esto es algo que de hecho se ha tenido por enseñanza hasta de un Shabbat completo, ¿no? Recuerdo, con muchas preguntas así. Sobre todo con la gente del mundo. Pero es donde debemos tener el cuidado. Debemos ser entendido, pueblo prudente. En la calle muchas veces no, nosotros vemos a la gente que anda pidiendo. Mucha gente vive de eso y es pilla, es perversa. Cuando el Señor dice al que a todo, vamos a leer el verso, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. El que toma lo que es tuyo, lo toma con una sonrisa, ¿no? No, la gente que toma lo que es tuyo no lo toma ni de frente y muchas veces es por la fuerza. Y eso también lo habíamos estudiado de no resistir al que es malo, es decir, no hacerle frente. Si lo toma y es perverso, vamos a pelear con él. Pero al diablo sí hay que resistirlo. ¿Quién es el diablo? El adversario. La Escritura nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. También nos manda a contender por la fe. Pero nos dice, al que es malo, no lo resistas. Y de eso hacíamos una lista bastante grande del que es malo. Podemos tener... alguien que es conocido y nos tiene por enemigo, no importa que sea nuestra familia, pero cuando nos dice no que eres creyente, ya te está poniendo como tu adversario. Ahí dice no se lo niegues, no se lo niegues. Sin embargo, si es tu hermano en la fe, debes cuidarlo también para que alcance vida. Y de eso ha habido ejemplos aquí, ¿no? Gente que pide y los otros le han dado. ¿Fue para bien o fue para perdición de esa persona, mis hermanos? Ese era un creyente. ¿Fue para vida o fue para perdición de esa persona? Se hizo adversario. Se hizo enemigo. Pero él era hermano, él era creyente y no lo necesitaba o podía él trabajar, pero le hizo daño que se le diera. Entonces, la prudencia debe estar en todo. Y en este caso, debemos ser prudentes. Debemos tener ese cuidado. No sé si es suficiente esto, mi hermano, o lo podemos ampliar luego con más versos. Como lo hicimos hace ya mucho tiempo, ¿no? Ya hace bastante que se dio esa enseñanza. Pero sí, no bastante la enseñanza en aquella ocasión. En ese chaval no, todavía yo no me estaba reuniendo. Sin embargo, creo que en esencia sí le comprendí la explicación de Mara. Muchísimas gracias. Bueno. También dice el verso que siempre que haya la posibilidad de nosotros de ayudar a alguien, lo debemos hacer. Lo debemos hacer, pero debemos ser prudentes. Dice, bueno, hemos leído hasta el 31, ¿verdad? Vamos a leer del 32 al 38. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Esto es lo que les ponía como ejemplo en los animales. Los animales también, si se cuidan entre ellos, se protegen, se acicalan, se consienten, se cuidan. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. ¿Será vuestro galardón qué? Grande. Comenzó diciéndonos que nos cuidemos de hacer nuestra justicia. Porque si no, no recibiremos galardón del Padre. Pero si hacemos la justicia del Padre, que es cumplir esa ley del Rey, amad pues, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos. ¿Hasta cuándo? El Señor declara, todo el que creyere, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Primera Juan nos dice, y ahora somos hijos de Dios. Dice, y ahora somos hijos de Dios. Y la gente lo lee y dice, es que yo soy la hija del Rey. Yo soy el hijo del Rey. ¿Será verdad? Es muy fácil leer lo que dice la primera carta de Juan. Ahora somos hijos de Dios. ¿Es verdad que somos hijos de Dios? El Mashiach mismo me está diciendo, no. Haz todo esto que te estoy diciendo para que seas hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, debemos aprender nosotros a dar sin esperar. Y es algo difícil porque cuando menos uno piensa, la carne grita, la carne patalea, la carne pelea, la carne reclama, la carne quiere, la carne pide. Reconocimiento. Que me pidan perdón, que me den algo en gratitud, cualquier cosa. Pero eso es la carne, o siento celos, o envidia. Esa es la carne. Dice, haced pues morir, ¿qué? Lo terrenal en vosotros. Eso hay que hacerlo morir. Entonces, la intención de nuestra mente debe cambiar, la intención en nuestras palabras debe cambiar, la intención en nuestros hechos debe cambiar, la intención en todo lo que hacemos debe cambiar. Yo he visto muy buenas esposas en el mundo, son buenas esposas porque quieren tener a su hombre junto a ellas para siempre. ¿Qué diferencia hay entre una hermana que se comporta como buena esposa por la misma razón a una persona del mundo? Ninguna. Es carne. Es naturaleza. ¿Por qué debe ser una buena esposa? ¿Mi hermana? Porque el Señor lo manda. Porque es algo del Espíritu. Y es algo muy diferente. Entonces, no está en lo que decimos, no está en lo que hacemos. Hay cosas que se hacen bien, pero hay que vigilar las intenciones del corazón, porque el Señor las ve. Vamos a 1 Timoteo 6 otra vez. Y esta vez leamos del 17 al 19. 17 al 19 de 1 Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, del 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, los cuales son inciertas, sino en el Elohim vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué es lo único que nos llevaremos de aquí, mis hermanos? ¿Qué es lo único que podemos alcanzar aquí? Cuando descendamos al Sheol, al sepulcro, ¿qué es lo único que podemos llevar? La esperanza de la vida eterna. Eso es todo lo que podemos sacar de aquí. Nada más. Y si cosechamos cosas en esta vida, si tuvimos gozo en esta vida, tal vez no cosechemos nada más. Vamos a leer 2 Corintios 5, del 1 al 5. Dice, mándales que no sean altivos, mándales que no pongan la esperanza en las riquezas, sino en el Señor, en el Dios vivo. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que hagan tesoros en el cielo. Que atesoren para sí un buen fundamento. De esa manera echan mano de la vida eterna. Vamos a leer 2 Corintios 5, del 1 al 5. Segunda de Corintios 5, del 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es el Elohim, que nos ha dado las arras del Espíritu. Y nos dice, el que nos hizo, para esto nos hizo. Para que echemos mano de la vida eterna. Para que alcancemos el ser revestidos. Que esto inmortal, esto corruptible. Pero lo corruptible debe ser vestido de incorruptibilidad. Lo mortal debe ser revestido de inmortalidad. Pero eso no va a ser el día que el Mashiach regrese. Eso tiene que ser ahora. Ahora lo corruptible debe ser absorbido por la incorrupción. ¿Qué es lo corruptible? Lo veíamos recién con el hermano Alfonso. ¿Cómo corrompemos nuestra alma? Con la mentira, con el enojo, con los celos, con las contiendas, con las envidias, con la avaricia, con las codicias, con las disensiones, con las herejías. Con eso corrompemos nuestra alma. ¿cómo va a ser absorbida esa corrupción? Por la incorrupción, el lavacro en del agua por medio de la palabra. Como lo declara Corintios, dice, no erréis, ni los ladrones, ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con mujeres. Dice, ni ninguna cosa abominable podrá heredar el reino de los cielos, el reino de Elohim. Y esto erais algunos de vosotros. ¿Esto qué erais? Estábamos corrompidos. ¿Estábamos? Está en pasado. En Corintios, esto erais, algunos de vosotros, ladrones, ávaros, todo lo que nombra allí. Pero dice, esto erais, algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados por la palabra de Elohim. Por eso dice, lo corruptible debe ser absorbido por la incorrupción, pero también lo mortal. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Claro, si practicamos estas cosas, estamos muertos. Si practicamos la ira, el enojo, la gritería, la contienda, la disensión, estamos muertos. Pero si no las practicamos y nos llenamos de celo, estamos corrompiéndonos. Las dos cosas deben ser quitadas, absorbidas por la vida y por la incorrupción. Que no te corrompa la envidia, que no te corrompan los celos, si no estás muerto. Si los practicas, te dice la Escritura, levántate de los muertos, te alumbrará el Mashiach. Es decir, ya deja de practicarlo, pero no dejes que te corrompan los malos deseos. Cuando el Mashiach venga, el cuerpo nuestro, que se puede corromper, que se puede enfermar, destruir, dice, será también absorbido en esa manera por lo incorruptible. Y ese cuerpo mortal se levantará ahora, pero transformado en uno es no carnal, sino espiritual. Eso lo queremos nosotros, eso lo buscamos nosotros. Por eso nos dice, nuestro deseo es ese. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, se lo comen los gusanos, lo que sea, se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y nos dice el verso 5, más el que nos hizo, para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, dejemos de practicar el pecado para tener vida. No dejemos que los deseos de la carne entren en nosotros para corrompernos. De eso es de lo que nos habla Timoteo o Saulo a Timoteo cuando dice, enséñales que echen mano de la vida eterna, dejar de practicar el pecado. No importa si eres rico o eres pobre, eso no importa. Lo importante es aprender a echar mano de la vida eterna. Vamos a Hebreos 10 y vamos a leer del 31 al 39. Hebreos 10, del 31 al 39. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ese verso 39 gusta mucho, pero espero que en realidad lo seamos de esos. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, pero a veces sí retrocedemos, porque dice allí, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Es una cosa horrenda. Así que tengamos cuidado de que, ya que fuimos limpiados, ya que participamos de la limpieza por la palabra, ya que nos levantó de la muerte, como dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso dice, traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los, bueno, esto se lo está diciendo a los hebreos, ellos pasaron esa tribulación. Tal vez no, aquí no haya hermanos que hayan pasado tribulación semejante a la de ellos, pero sí renunciaron a muchas cosas. Dejaron muchas cosas por ser fieles, por venir a aprender y a perseverar en la doctrina, ¿no es así? Soportaron que sus antiguos compañeros los miraran a mal, les quitaran su amistad, su familia. Tal vez sus hijos, tal vez sus hermanos, no les hablen, o tal vez sus padres. Dice, no lo olviden, no olviden ese padecimiento, porque dice aquí que ellos también hicieron otras cosas, los hebreos. De los presos tuvieron compasión y sufrieron el despojo de sus bienes con gozo. Ahora, ¿cómo has pasado tú las situaciones que has tenido que pasar? ¿Te han quitado algo? ¿Tuviste que renunciar a algo? ¿Lo has hecho con gozo o todavía te quejas? La pregunta es, ¿te quejas todavía? ¿Lo dejaste, pero te quejas? No tiene sentido que te quejes. Dice con gozo. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso es lo que podemos alcanzar aquí, nada más. No importa que nos vistamos muy bonitos, muy a la moda aquí, eso no nos va a servir de nada. De nada. Las riquezas no aprovecharán en el día de ¿qué? De la ira. Más la justicia libra de muerte. Tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por tanto, dice, no pierdan, pues, su confianza, pues tiene grande galardón. ¿Por qué dejamos muchos de nosotros la vida que llevábamos cuando conocimos esta doctrina? Porque tuvimos una confianza en las promesas del Eterno, en lo oído. Y por eso dice, no la pierdan, porque tiene grande galardón. Porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengan la promesa. Es necesaria la paciencia. Veíamos algo de la paciencia con mi hermano Alfonso también en el Shabbat pasado. La paciencia es permanecer firme en el mandamiento. Esté bien el mundo conmigo o esté mal el mundo conmigo. Esté bien mi familia conmigo o esté mal mi familia conmigo. Estén contentos todos los que están a mi lado o estén enojados conmigo. Tenga comida o no tenga comida. Tenga vestido o no tenga vestido. Tenga techo o no tenga techo. ¿Permanecer firme en qué? En guardar el mandamiento. Esa es la paciencia. Y la fe de los santos, esa es. Por eso dice, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, ¿y el que ha de venir qué? Vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Qué es la fe? Obedecer al Evangelio. Esa es la fe. Si retrocediere, ¿le agradará al Señor o dejará de ser agradable al Señor? No le será agradable. No le será agradable si retrocede. Si mis hermanos han sido fieles hasta aquí, retroceden por celos, por enojos, por contiendas, ¿serán agradables al Señor? No. Pero nosotros no somos de los que retroceden, mis hermanos. ¿Nosotros qué? No debemos ser de los que retroceden, sino que dice que debemos ser de ese grupo, de esos que son de verdad, que retienen la fe para preservación del alma. Pero yo he visto que mis hermanos tropiezan con muy poco. Que yo misma tropiezo con muy poco. Que no necesitamos mucho para juzgar mal al otro, para enojarnos con el otro, para criticarlo, para no querer ya seguir al lado del otro. Y queremos irnos solitos porque solitos nos vamos a salvar más rápido, ¿verdad que sí? Solo nos vamos a salvar rapidísimo. Allá vamos a ser santos. No tendremos que soportar el enojo de nadie, ni las decepciones de nadie. Bueno, deberíamos ser de los que no retroceden, sino que retienen la fe para preservación del alma. Vamos a 2 de Pedro 2, 13 al 15. Segunda de Pedro 2, del 13 al 15. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mis hermanos, ¿en qué grupo estaremos? ¿El de Hebreos 10:39 o en este, de 2 de Pedro 2? Y hay que ser muy honesto con uno mismo aquí porque dice, estos reciben el galardón de su injusticia. Estos son los que no practican la justicia. ¿Por qué no la practican? Porque tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿Cuáles deleites? ¿Las contiendas? ¿El ser reconocidos? El recibir adulaciones, darse gustos en la carne. Dice, claro, el enojo, la ira, los celos, la contienda, las disensiones, las envidias, las avaricias, todo eso. Deleites cada día, esos son sus deleites. En eso es que viven felices. Estos son, ¿qué? Inmundicias y manchas. Y como está hablando de los que enseñan, dice, quienes aún, mientras comen con ustedes, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes. Pero se necesita ser solo enseñador para seducir a un inconstante, a que practique del enojo, de la ira, del chisme. Necesita ser un enseñador para seducirlo a que haga el mal. No. No necesita ser un enseñador para seducir a otro a hacer el mal. Y sigue diciendo. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Qué decía el Mashiach? Guardaos, mirad. Guardaos, mirad, guardaos de toda avaricia. Pero decía, tengan cuidado. Estos están llenos de toda maldad. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Dejaron el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Baal, el cual amó el premio de la maldad. ¿En qué grupo estamos? Los que no retroceden, sino que retienen la fe para preservación del alma, o de los que gozamos de deleites cada día. Cuidemos mucho, mis hermanos, como decía el maestro, cuiden mucho de las avaricias. Vamos a leer Filipenses 2, del 12 al 18. Filipenses 2, del 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque el Elohim es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día del Mesías yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dice Saulo, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Mucho más en ausencia del que me puede regañar. Mucho más en la ausencia del que me puede decir esto está mal, el que me puede decir venga, lo voy a exponer porque usted es malo y perverso. Mucho más en ausencia de ese. ¿Qué dice Saulo? Obedeced y ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, permaneciendo en la fe y entendiendo que Elohim está ahí viéndonos, porque Elohim es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pero esos son los pequeños deleites de los que gozamos, nos gusta gozar de ellos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En verdad así es, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Mashiach yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano trabajé, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, es decir, está diciendo Saulo, aunque yo tenga que ser la ofrenda de ustedes, que serían el sacrificio bueno y agradable al Señor, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Y asimismo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos, hasta aquí? ¿O está claro lo que nos dice el proverbio? El proverbio nos decía, cuando viene la soberbia, viene la deshonra. ¿Cuándo viene la soberbia? Cuando yo no reconozco mi mal. Ahí viene la soberbia. Mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero a los pecadores los destruirá la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Y el Mashiach nos dice en Apocalipsis 22 lo siguiente. 22:12. Vamos a leerlo hasta el verso 14. Apocalipsis 22:12-14. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bueno. Si nosotros no queremos estar fuera juntamente con los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira, entonces pongamos atención a lo que el Mashiach nos ha dicho. Y aquí yo vengo pronto en mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, felices, dichosos los que laven sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bueno, mis hermanos, hasta aquí sería la enseñanza, el estudio por hoy. ¿Alguno desea hacer la oración para finalizar?